Vengo a ti a entregarme hoy. Tómame, Señor. Ante ti todo rindo, Dios. Úsame, Señor. Todo. Tómalo. Tuyo. Tómalo. Tuyo. Tuyo soy. Vengo a ti a entregarme hoy. Cámbiame, Señor. Ante ti todo rindo, Dios. Restáurame, Señor. Todo. Tómalo. Úsame para alcanzar a este mundo con tu amor. Tuyo soy. Úsame para contar de lo que has hecho tú por mí. Tómalo. Tuyo. Tuyo soy. Oh. Tómame, soy tuyo. Tuyo soy, todo mi ser te pertenece a ti, Señor.